Bienvenido. Ahora no puedes escapar, a menos que derrotes a los 10 bosses de este mundo. Empezando por mí, Mathematicus.